Primero, ubicarse. Y bueno, y nosotros hemos sabido, a partir de esto que estamos charlando, de una experiencia que se está haciendo en la provincia del Chaco, ¿no? Y estamos... Bien, estamos en comunicación con Mirta Escobar, de Empresa de Agua del Chaco. Buenas noches, Mirta. Aquí Rosy y Enrique desde Radio Comunitaria Cuyum, del programa de La Chispa. Hola, buenas noches para los dos y para todo el mundo. ¿Cómo estás, Mirta? Gracias, Mirta. Bien, todo bien, gracias a Dios. Mirta, contanos un poco esa experiencia que están viviendo ahí en la empresa de agua. Todo empezó cuando se denunció a las direcciones gremiales porque daban préstamos usurarios y no sé qué problema tuvieron con la justicia. Por ahí empezamos. Sí, en realidad venimos ya con sucesos diferentes desde mucho antes. Sabemos que los gremios hoy por hoy, por lo menos en nuestros casos, son financieras más que en lo que sí uno conoce como en su sentido original, los sindicatos, ¿no? O sea, por lo menos lo que se inició históricamente, ¿no? Que era para defender al derecho del trabajador. Claro. Con el paso del tiempo, y ese sistema capitalista pasó a ser financiera, y bueno, legalmente tuvieron ellos un montón de problemas, pero amén de eso, nuestra lucha hoy, estamos al margen de lo que es los sindicatos, queremos armar una estructura nueva que tenga que ver pura y exclusivamente con los trabajadores, que seamos cada uno de nosotros partícipes de ese cambio que nosotros necesitamos. Y para eso tenemos que involucrar a muchos compañeros, porque sabemos que la lucha la vamos a poder ganar si nos unimos todos, digamos. No importa de qué partido político seamos, no importa la religión, no importa absolutamente nada, sino que nos caracteriza algo principal, que somos trabajadores. Y bueno, necesitamos eso, estamos trabajando para eso, tratando de contactar a los compañeros, que se dice el delegado, que armar una estructura con delegados de cada sector. Bueno, básicamente es eso, tratar de romper con el miedo que tienen los trabajadores también, que hoy es muy difícil, los directivos de la empresa, y en general los políticos, cuando vienen a dar un discurso, se acercan ya desde la amenaza hacia el trabajador. Claro. Entonces muchos se quedan ya con lo que tienen, dicen, no, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Si me van a echar? Y bueno, la idea es tratar de decir, bueno, basta de dejarnos buscar como cosa, basta de justificar al empleado, somos dueños, somos los que producimos cada cosa en este lugar, somos dueños de todo esto y nos dan migajas a nosotros, no solamente en lo económico, sino también en todo lo que tiene que ver con elementos de seguridad con respecto al trabajador. Entonces, bueno, tenemos mucho por lo que trabajar, tenemos muchas ganas, que eso es lo principal, y bueno, estamos acá en la lucha para eso. Hola, ¿nos escuchás? Me parece que... Un poquitito bajo. Ahí está. Bueno. Bueno, Mirta, sí. Nosotros sabemos que ya ha habido algunos pasos importantes ahí, como que ha habido dos o tres asambleas donde ya se ha planteado esta nueva modalidad que ustedes han adoptado para organizarse en la empresa de aguas, independientemente de del sindicato o los sindicatos que estaban antes, independientemente del gobierno y de las organizaciones. O sea, va caminando, porque para nosotros es un hecho importantísimo, ¿no? Que se pueda concretar algo así y que sea un ejemplo para otros establecimientos industriales, estatales, comerciales, ¿sí? Sí. Hicimos una tercera asamblea donde hicimos tres actas, firmaron los compañeros que estuvieron presentes. Bueno, quedamos con algunos puntos, como los principios que queremos llevar hacia adelante en esta estructura, como por ejemplo, que los delegados sean referentes de lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Que sean trabajadores, que no se cobre una cuota porque es una cuota societaria, que bueno, que el delegado se dedique no solamente a cuestiones políticas, ¿no? Porque en realidad todo esto es política, también se quiere en ese sentido, ¿no? Sino que también trabaje, que nos dediquemos un tiempito cada mes, más o menos, como para hablar de todos los temas importantes y, bueno, tratar de conformar ese cuerpo de delegado, ¿no? Claro, o sea, que se mantenga en la empresa, digamos, que no se burocratice yéndose a un edificio, mirando de arriba lo que pasa en cada lugar. No, está lejos de eso. Queremos que sea totalmente diferente a todo lo que tiene que ver con los sindicatos. Claro. Queremos, bueno, que el trabajador sea el que decida absolutamente todo. Queremos recuperar lo que realmente nos pertenece. Y bueno, creo que el respeto primero como persona, y bueno, y después empezar a hablar de lo que nos corresponde, ¿no? Porque claro, sabemos que el trabajador es el que se le explota y el que menos se lleva, ¿no? Eso, claro. No, bien, bueno, o sea, la verdad que es un concepto bastante bueno, ¿no? Un poco el ideal de lo que fue el origen de la organización gremial, que después con el paso del tiempo ha sido bastardeada y cooptada por el sistema capitalista, y bueno, y los sindicatos pasaron, como vos decís, a ser o financieras o brazos ejecutores de las políticas de las mismas empresas, ¿no? O sea, presionando compañeros, amenazando, haciendo la lista de los despedibles y todo ese tipo de cosas. Sí, es lo que pasa. Es lo que pasaba y obviamente es lo que sigue pasando, ¿no? Y sobre todo se sigue tocando el bolsillo de los compañeros. Bueno, pero ahí en SAMEB, ¿no? Ahí en SAMEB ustedes han dicho basta de eso, ¿no? Dijimos basta y vamos a seguir, obviamente con el respeto que todos se merecen. Claro. Siempre buscando en armonía lograr las cosas, ¿no? Porque también sabemos que con violencia no se llega a nada. Exacto. Y queremos cambiar y queremos hacer un cambio profundo en todos los sentidos, ¿no? Bien. Y bueno, por ahora tenemos un plazo hasta el jueves que viene como para que los compañeros tengan tiempo de cada sector, de dialogar, de pensar, de elegir sus delegados. Luego haremos otra asamblea más y, bueno, la idea es empezar a construir lo que sería nuestro estatuto, ¿no? Claro. Como para dar el paso y legalizar todo esto, ¿no? Indudablemente, pero yo creo que ya tienen la legalidad y el reconocimiento de sus propios compañeros que aceptan y están acompañando este proceso. Sí, tal cual. Pero así muy que bien. La verdad que estamos con muchas ganas. Cuesta un montón, es un trabajo difícil, sobre todo cuando hay mucho miedo de nada, cuando hay aprietes, hay amenazas. Claro. Pero bueno, yo creo que a poquito y con persistencia se va a lograr. Bien, muy bien, Mirta. Bueno, Mirta, nosotros de acá, por eso sabíamos de algo de esto y queríamos transmitirlo en nuestro programa. Nosotros, bueno, lo habrás escuchado alguna vez, hemos citado muchas veces amigos allá del Chaco, hemos estado con la gente de Quitilipi, bueno, nosotros estuvimos, no sé si vos te acordás, cuando se hizo la convocatoria del llamamiento, estuvimos ahí con unas banderas de nuestro programa, La Chispa, y bueno, y esto para nosotros es algo muy importante que lo vamos a divulgar y tratar de divulgar lo más que podamos, porque yo creo que son un ejemplo y hoy son una vanguardia que nos está mostrando un camino a los trabajadores para empezar a quebrar este cerco que nos impone el mismo sistema con las leyes que benefician a las patronales y que los sindicalistas o los sindicatos en muchos casos se someten y no son capaces de romper ese cerco, ¿no? Y bueno, y esa es la situación que nos han llevado de y sobre todo dejar bien en claro que tenemos toda la fuerza y tenemos todo el poder como trabajadores para Exacto. hacerlo, uh-huh. pero necesitamos la unidad de todos. Creo que sin los trabajadores, estoy convencida que sin los trabajadores no van a hacer nada, no pueden hacer nada porque somos lo que producimos cada riqueza de este país, claro. de esta provincia. Exactamente. Tenemos que unificarnos, entre todos los organismos, no solo FAMER, sino empezar a trascender un poco más. Exacto. Esa idea también. Bueno, pero... O sea, que es posible. Sí, seguro, una nueva organización es posible y ustedes lo están demostrando, claro, porque ya está en práctica, ya llevan tres asambleas sentando las bases de lo que va a ser la nueva representación de los trabajadores para sí mismos ahí, ¿no? O sea, no para afuera sino que para adentro. Sí, seguro. Pero muy bien, bueno. Los felicito, bueno, compañera. Un abrazo desde acá de Mendoza. Un abrazo grande, nuestro apoyo total, nuestro Muchísimas aporte, tratando de transmitir esto. Para lo que necesiten, ustedes tienen mi número de contacto, así que bueno, bien. Cuando quieran. Sí, Mirta. Te vamos a volver a llamar, eso es muy seguro. Bueno. Muchísimas gracias por comunicar. Gracias. Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, hablábamos con Mirta Escobar, de Empresa de Agua del Chaco, SAMEC.